El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, opiniones, cualquier cosita que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Primer Responde, muerto de calor del año y probablemente no va a ser el último. Así que desde este mismo instante inauguramos la sección meteorológica. Y para ponerla en marcha necesito que, queridos oyentes, ya vayáis poniendo en los comentarios de este Responde o del programa del martes qué temperatura hace ahora mismo mientras nos escucháis en el lugar en el que estéis. ¿Vale? Imaginad que habéis ido a la playa, estáis en Benidorm, pues ponéis Sergio, equipo, estoy en Benidorm a 37 grados, ¿vale? Otro que vive en México, estoy en México y ahora mismo hace 40 grados, porque queremos hacer una radiografía de todo lo que se está cociendo, y lo digo intencionalmente, en el mundo. Vamos a hacer ese ejercicio de crónica meteorológica, porque creo que puede quedar algo muy chulo. Dicho todo esto, vamos aquí con mis compis, que además cada una también está en un sitio del mundo de la geografía y eso también nos puede ayudar. Así que voy contigo, Nuria, enviada corresponsal desde Barcelona. ¿Qué tal por allí? Hola, muy buenas. Aquí hablo desde Barcelona con un calor increíble. Me he tenido que poner una toalla debajo del culete porque ya no se puede. Wow. Las sillas gamer están muy bien para salir en pantalla, pero no son nada prácticas, la verdad. Ya, oye, que lo de la toalla parece una tontería, pero tiene mucho que ver con los videojuegos. Tú sabes que a mí la 360 me salieron las tres luces rojas y la gente en YouTube decía lo que tienes que hacer es envolverla en una toalla húmeda. Y yo lo hice. Y me funcionó, creo, como 24 horas más. Ya después murió. Para que se le baje la fiebre, ¿no? Sí. Ponle Vivaporú, algo así, sí. Hostia, es que lo de la 360 fue bastante fantasía, ¿eh? Porque salían como todo tipo de trucos y sí, bueno, sí. Pues eso pasó, que acabaron muriendo, pero de manera como muy, por un lado trágica y por otro lado como épica, ¿no? Entonces, bueno, siempre quedará en nuestro recuerdo. Total, el efecto placebo de si hago esto, funciona como lo de las pilas que la gente en la época de la Game Boy las metía en la nevera. Igual, sí. O sea, bueno, son cosas. ¿Y tú no las como las frotabas? Sí, también. Así se recarga. Yo lo hacía, ¿eh? Pero no, cuando no. Salía rojo. ¿Qué va? La ciencia nos ha demostrado que no. Efectivamente, es lo que hay. Pues nada, eso, corresponsales de Barcelona, calor bastante sofocante. Tengo que empezar ya a usar hielos y, por favor, si alguien tiene tips para gatos calurosos, porque le puse a Maki que vi en TikTok, porque yo ahora estoy en la época de que consumo TikTok, no hago, pero consumo a veces. Uh-huh. Y vi que mojar una toalla en agua fresquita y ponerla en el suelo para que se estuviera cerquita y para que se refrescara, pues no hay manera, la huele se va corriendo, así que no sé. Le echa también hielos en la fuente, pero le da con la pata, no se los bebe. Y yo creo que es un gato que es muy guapo, pero creo que no es muy inteligente, la verdad. Y si le echas agua, como lo rocías al gato, ¿sabes? Como un spray. No, porque huye. Ya ah, claro, es verdad. Como en el meme, sí, es que es verdad. Sí. Huye. Cuando lo rocío es porque le estoy castigando, no le mola. Ah. Lo que sí que hice fue mojar la toalla y dije, bueno, pues ya que no me hace caso con la toalla, como que lo lavo con la toalla, ¿no? Y, sí, y luego se lavaba él como diciendo, ¿por qué me estás lavando con...? ¿No? ¿Por qué esta lengua gigante a qué se debe? Claro. Bueno, seguiremos intentándolo. De momento lo que no quiero es que se me muera de calor, así que pues iremos probando eso, diferentes tips. Oyentes con gatos, dadnos tips, muy importante. Venga, continuamos porque ahora viajamos hasta otro país, Rumanía. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás llevando las temperaturas por allí? Buenas tardes, Sergio. Pues aquí en Cluj-Napoca, Rumanía, en estos momentos nos encontramos con una temperatura de unos 20 grados centígrados, ¡oh!, con una previsión de borrasca que dejará lluvia ligera a lo largo del día de hoy. ¿Qué dices? Se prevé que las temperaturas aumenten en los próximos días y poco a poco el cielo se vaya despejando. Y ya está, momento periodístico. No, a ver. ¡Qué bueno! Es que aquí, desde hace como, no sé, un mes, quizás un poquito menos, estamos teniendo ya tormentas de verano como todos los días, no, pero prácticamente todos. Entonces tenemos momentos de sol, solamen, de pasarlo mal. Yo cuando he ido a los exámenes estas semanas, que he ido en el bus era una sauna, porque no había aire acondicionado, entonces era una... Encima había mogollón de gente, entonces la concentración de calor era horrible. Y nada, eso, aquí estoy pasando calor, pero sí que es cierto que cada poco cae tormenta, entonces refresca bastante, no te voy a mentir. Luego cuando llegue a casa pues ya tendré un tiempo bastante similar, porque sí que es cierto que en Asturias pues tendré un poco más de lo mismo. Tendré sol, tendré calor, pero también tendré mucha lluvia y mucho nublado, que es lo que a mí me gusta, así que nada. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, me gusta que tengamos variedad, la verdad, porque si yo ahora digo... Marta, desde Fuenlabrada, ¿qué tiempo hace? Ahora, desde tu hogar gran parte del año, que sepas que te has librado de los maravillosos 37 grados que hay ahora mismo en Fuenlabrada. Y la tendencia parece que va a ir en alza porque me avisa que la previsión de mañana es de 38. Uno más, es como la subida del Game Pass, pues venga, pues un gradito más. Desde de mínimas 20 grados, vaya lo que tiene ahí Ari tranquilamente, y de máximas 38. Vaya. Yo tengo que decir que no lo noto, yo estoy encerrada con el ventilador, con los calipos y con Shiva, pero cuando pise la calle, que la tengo que pisar, lo voy a sufrir. Si ya lo sufro un poco con la silla gamer, como dice Nuria. Pues tened cuidado con las plantas que tenemos por allí, que no se nos mueran. Sí. Sí, que además que el poto está muy sano y muy bien. El poto ahora lo estamos regando cada dos es días que... y está muy, muy lindo. Tengo que contarle a los oyentes una... vamos a ver, nosotros las plantas es verdad que hemos tenido muy mala suerte, se nos olvida regarlas o las regamos demasiado, en fin, lo han pasado muy mal las pobrecitas. Pero últimamente estoy muy orgulloso porque van muy bien, incluso han tenido hijitos. O sea, los cactus... De repente un día digo, uy, pues si aquí hay más cactus que el otro día, o sea, se han como reproducido, efectivamente sin el cómo. Tenemos cactus chiquititos y me parece precioso, no sé en qué momento lo han hecho cuando no mirábamos, pero muy bien, muy bien. Nuestra compi los ha trasplantado, ya sea son hijos independientes, ya viven ahí en su propia maceta apartamento. Y tenemos, y luego la que me dio mi padre, que es la planta del dinero, se llama. Porque supuestamente es para el dinero. Entonces, esa también, cuidádmela mucho, ¿eh? Que esa no hace falta hacerle casi nada. De vez en cuando, regarle un poquillo y ya está. Que oye, si nos da dinero, a lo mejor me puedo comprar la Play. Así oye, que... igual. La verdad es que estamos aquí discutiendo la logística en casa para ver cuando yo me vaya, nuestra compi se vaya, a ver cómo lo gestionamos, dónde las dejamos. Pero vaya, de momento están bien. Claro. Sí, es cierto que nuestra preciosa terraza, que tenemos una terraza muy cómoda y muy agradable, es totalmente intransitable, es que no puedes ni cruzarla desde aproximadamente desde la 1 hasta las 7, 8, sí, hasta las 8 de la tarde. Qué mal. Bueno, para secar la ropa está bien. Sí, eso sí, hay que ser positivo. Bueno, pues venga, yo soy Sergio, vamos a hablar a ver qué nos dicen los oyentes. Hay poquita cosa, ¿eh? Yo creo que ya con el calor la gente está un poquito más adormecida y no le apetece ponerse a teclear. Pero bueno, eso también va a repercutir en la duración y en lo que podamos nosotros aportar. Por ejemplo, en el episodio 29 tenemos a Maximiliano Pereira que nos dice: todo apunta a que una Mogu Red sobre libros no solo es pertinente, sino imprescindible. Porque, claro, él se ha dado cuenta de que en muchas introducciones hablamos de libros. Además, esa semana creo que coincidió la Feria del Libro, comentamos nuestras compritas, autores que nos gustan, y es verdad que eso puede ser material para una Mogu Red, ¿eh? A mí me encantaría, yo me lo pasaría muy bien. Y anda con los libros que tenemos en casa, que tenemos aquí, que para no vivir todo el año, sí, nos sí, comen sí. Los libros. Y que yo creo que se puede hacer algo como el especial que hemos hecho de juegos indies. Pues igual, cada uno que seleccione un autor y que nos hable un poquito de ese autor, de algún libro que le guste. Qué guay. Me gusta. Yo tengo aquí una selección, no lo voy a decir ahora porque si no haré spoiler, pero tengo como una mini sección de juegos que, como la vida, ¿no? Me los compro y luego no me da tiempo a leerlos, o los dejo a la mitad, pero uno de los que tengo que lo compré y lo tengo siempre encima de la mesita y digo, tengo que leerlo, es el de Marx juega, de Antonio Flores Ledesma, una introducción al marxismo de los videojuegos y viceversa, que es súper pequeñito, es como un ensayo, bueno, es un ensayo así, chiquitito, tiene, a ver cuántas páginas tiene. Tiene, lo confirmo, tiene 273 con los agradecimientos. Es un juego pequeño. Es un libro pequeñito. Y yo creo que, es que de aquí se podría hacer, yo creo, un especial solo con este juego. O con este juego, no, con este libro, por favor, Nuri, hace mucha calor. Perdón. Pero creo que podría salir algo chulo. O sea, incluso hablando de libros de videojuegos o que no sean de videojuegos. Pero yo tengo cositas. Y me haría mucha ilusión, la verdad. Sí. Yo creo que, al menos por el comentario de Maximiliano Pereira, se puede ampliar, o sea, se puede hacer algo más general, no solo de videojuegos, porque al final lo que decimos siempre, nosotros aparte de los videojuegos tenemos otras aficiones, otros gustos, cada uno de su padre y de su madre, y el ponerlo en común creo que puede ser algo chulo. Que además ahora en verano, que normalmente la gente, sé que hay de todo, hay personas que trabajan más o igual que en otra época del año, pero normalmente alguien puede tener algunos días libres, se va a la playa, es momento de leer. Normalmente se puede sacar algún ratillo para leer. Y si podemos compartirlo, pues mira, pues está muy bien. Dicho todo esto, seguimos porque Albert Gra dice, por comentar lo de la VR, porque Sony apuesta por el cable, ¿por qué Sony? Es que está mal escrito. Sony apuesta por el cable con esos precios. Ha preferido apostar en pantallas OLED y tracking de ojos, que no por un procesador, disipador, batería, etcétera, que necesitaría para hacerlo inalámbrico. Por otro lado, para poder transferir la imagen a un dispositivo por Wi-Fi, necesita codificar todo eso en vídeo y pasarlo por streaming, que por un lado crea artefactos extraños si no se utiliza un bitrate alto, y necesita más potencia de procesado para que se vea nítido, lo que hace que para juegos de conducción como el Gran Turismo 7, por ejemplo, no sea tan recomendable hacerlo inalámbricamente, un género que no he vuelto a tocar desde que tengo las Quest 2 y me encanta. Esto va en relación a un comentario que creo que fue Atreides, quien dijo que, hombre, que las gafas de Sony tenían el problema del cable, aunque se habían quitado muchos cables respecto a las VR1. Cuando tú pruebas otros modelos de gafas que son totalmente inalámbricas, se te hace como extraño, ¿no? Pues aquí tenemos la explicación que nos da Albert. Yo, si me dejáis añadir una cosa, yo soy consumidora de realidad virtual, yo también tengo las Quest 2, y es que a día de hoy, o sea, ya sé que esta reflexión lo hemos hecho muchas veces, pero me sigue como explotando la cabeza pensar que las VR de PlayStation 5 tengan cable. O sea, que entiendo el porqué, pero pienso, madre mía, la de pasta que valen, y no sé por qué, o sea, que busquen alternativas, porque me parece muy fuerte que siga teniendo cable, porque es muy incómodo. Es decir, es verdad que si juegas a, por ejemplo, ¿no?, lo que comentaba el compañero, a juegos que son para estar sentado, porque si juegas a un juego de conducción, entiendo que es porque tienes como toda la infraestructura y juegas sentado, con posiblemente con la palanca de cambios y el volante y demás. Pero yo, por ejemplo, yo ayer que me puse a jugar al golf, que es una cosa que es cero para mí, porque me parece como muy, a lo mejor esto es un poco, ¿no?, pero un poco de burgués pijo, pero me gusta mucho jugar al golf en realidad virtual, porque encima es una locura como el juego de golf que yo juego, que no sé si vale 10 euros o no vale mucho, Es muy... bueno, a mí me llama mucho la atención cómo te mete tanto en el juego con unos gráficos que son muy parecidos a los de el Sea of Thieves, para que me entendáis, para que os imaginéis un poco, ¿vale? Los gráficos son así, y el personaje de la otra persona, porque yo juego con un amigo, ¿vale? Que es como que hacemos quedada virtual, ¿no? Y es... como me llama la atención que le decía, claro, yo hace mucho calor, ¿vale? Y pues estaba en paños menores, lo que se lleva diciendo. Hace mucho calor. Y claro, yo le decía, tío, es que parece que me estás viendo, porque solo se le ve la cabeza y el brazo, y claro, ni de él, o sea, él obviamente a mí no me ve, pero la impresión que da, ¿no? La inmersión de estar ahí y decir, parece que me estás viendo con poca ropa, me estoy como rayando, ¿no? Bueno, esto es como una chorrada, pero que a coalición, ¿no?, de la realidad virtual, que, jolín, con las cosas tan chulas que se hacen, y yo, por ejemplo, no sería consumidora de PlayStation, uno, porque no tengo la Play, es verdad, pero dos, es que me parece dar un paso atrás en cuanto al cable. O sea, no sé cómo lo podrían hacer, no tengo idea a nivel de infraestructura, no lo sé, pero creo que yo, que sí que utilizo gafas de realidad virtual sin cable, es que no volvería con cable. Es más, ayer jugando, después de 2 horas y pico, me quedé sin batería y no me puse a jugar con cable. Chapé el juego, escribí a mi colega, me quedé sin batería y hasta luego, hasta otro día. Pero para mí, de verdad, la gente que haya probado las VR sin cable, es que es otro mundo, totalmente diferente. Ya, sí, pues mira, está bien saberlo. También saber que cada oyente es un mundo y hay personas que nos escuchan por un motivo y otras por otro, y eso también es sano y está guay. Por ejemplo, recordemos aquel programa del Summer Game Fest, que lo hicimos un poco de aquella manera porque grabamos, una hora después estábamos en directo, fue un poco trepidante la experiencia. Y medio en broma estábamos, bueno, no nos enrollemos con la introducción, que hay mucho de lo que comentar. Bueno, pues nos dice Grizzly, entiendo que lo decís medio de broma, pero no os coartéis a la hora de hacer la introducción. Las noticias las cuentan en tropecientos sitios, pero vuestras introducciones solo las podéis hacer vosotros. Y en el siguiente programa de los Juegos Españoles nos dice Iker Norris, un tanto larga la introducción, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos contáis. O sea, tenemos a gente partidaria de las introducciones y gente que no le gusta tanto. A mí me gustaría dar mi opinión. Y es que el programa empieza desde que le das al play. No hay paja, no hay relleno, no hay esto, me lo salto porque no es importante. Todo lo que hacemos responde y obedece a una intención, o al menos así es como yo lo planteo. Y recomiendo y aconsejo que si quieres tener la experiencia del Batallón Pluto al completo, disfrutes del proceso, que no tengas prisa. Si es un programa que tiene una duración establecida y se acaba, te quiero decir, ¿por qué quieres correr? ¿Por qué? Y si quieres correr, es que también lo puedes hacer, porque lo bueno del podcast es que lo puedes rebobinar para adelante, para atrás. Así que dejadnos hacer lo que nos dé la gana, honestamente. Esa es mi opinión. No sé, vosotras, ¿cómo os lleváis con el tema introducciones? Amén, yo quiero decir solo eso, que si nos quieres escuchar, pues estupendo, y si no, puedes tirar la barrita para adelante, que es totalmente gratuito y además está consumiendo también contenido de manera gratuita, que un besito y que ánimo con ese humor. Yo, además, las opciones sirven para algo, además, tienen su finalidad, así que también si entra en ella, pues muy bien, si no... Como bien habéis dicho, se puede pasar, que es lo que permite a mí el formato. Claro. Pero una buena introducción, finalidades tienen a patadas. Yo a mis alumnos se lo digo mucho. Si quieres llamar la atención, si quieres relajar el ambiente, si quieres, o si no, o porque que sea. Que lo digo, que al final que cada oyente también puede buscar la finalidad que tenga. Y no sé, yo recomendaría también verlo. Uh-huh. Porque yo sé que también lo haces tú con esa intención. Creo que los textos, da igual de cualquier tipo, ya sean escritos, textos orales, también como esto, una introducción es importante. Ahí va yo. Y encima... Es que... Uy, perdona, Sergio. No, lo único es que yo creo que será la edad, probablemente. Pero conforme voy teniendo más años, voy valorando eso, voy valorando los prólogos de los libros, que yo muchas veces no me los leía, porque digo, ¿esto para qué? Yo me voy ya directamente. Pero muchas veces te predispone lo que te vas a encontrar. Y en todo, los prólogos, los prefacios, las introducciones, los preliminares, que son muy importantes en cualquier ámbito de la vida. Claro, entonces, si tú te lo saltas y vas directamente a lo que es, pues entonces te estás perdiendo parte de esa experiencia, creo yo. Yo creo personalmente que la gracia y el alma de nuestro programa es precisamente el que hablamos más allá de los videojuegos, porque quiero decir, estamos aquí reunidos por un tema común, que es ese, pero es que luego tenemos mucho más allá, porque encima nos permite conocernos un poco más, hablar de nuestros gustos, nuestras aficiones, contar un poco lo que nos va pasando en nuestras vidas diarias. No sé, es que a mí me parece entretenido, obviamente, pero si no te gusta siempre lo puedes saltar. Quiero decir, nadie te está obligando a pasar por nuestros 15-20 minutitos de introducción semanal. Entonces, bueno, a gusto de cada cual. Eso es. Pues después de esto, continuamos, porque en ese mismo programa, Yakumo Fuji nos dice: me parece sorprendente tachar de tonterías a los que se hayan quejado por los gráficos, donde obviamente son mayoritarias las quejas del Prince of Persia. El estilo artístico no ha gustado para la saga, no es difícil de ver. Los que se quejen de la jugabilidad, de la banda sonora, etcétera, ¿también son tachados de tonterías? Creo que aquí habéis patinado un poco. Un saludo. Bueno, esto creo que lo dije yo, así que voy a responder yo. Esto va en relación a ese anuncio del nuevo Prince of Persia que había recibido review bombing en YouTube con un montón de dislike. Y yo dije que me parecía una tontería acribillar un juego del que no hemos visto nada más que un vídeo de un minuto porque no te gustan los gráficos o el estilo artístico. Creo que fue el estilo artístico, que no me acuerdo. Entonces, desmenuzando un poco el comentario, Yakumo, yo no tacho de tonterías a los que se hayan quejado. Una persona no se le puede tachar de tontería, porque entonces yo hubiera dicho que son tontos, no que son tonterías. Son los argumentos lo que me parece una tontería. Y sobre todo, en el mismo comentario, Yakumo, te ha pasado que confundes gráficos con estilo artístico. Es que no es lo mismo. A ti te puede gustar una cosa o no te puede gustar, pero son decisiones creativas, la parte artística. Otra cosa es que técnicamente pues no luzca bien. Pero creo que hay mecanismos para quejarse más allá de insultar a las personas, lanzarles comentarios muy críticos y de mala educación por redes sociales o freír a dislike un vídeo en YouTube. Es mi opinión. Pero bueno, gracias por compartir también la tuya. Seguimos, porque nos dice Grizzly en ese programa de Juegos Españoles: he echado en falta la previa y postcréditos, pero al no ser un informe, se ve que nos quedamos sin él. Me ha gustado mucho el programa, creo que el que solo habléis de un juego ha sido un acierto, porque aunque se queden fuera muchos títulos en los que entran, podéis profundizar y realmente se aprende bastante de cada uno, deseando escuchar la segunda parte en un futuro. Y es verdad, yo creo que lo disfrutamos mucho, ¿no? Esto de compartir cada uno, hablar de un juego español y que luego los propios estudios lo han visto, y eso también a mí me llena el corazoncito. Qué ilusión, la verdad es que alegra mucho que se haya visto cuánto disfrutamos ese programa de variedades, lo llamé. Al final, que si ha servido para aprender, me alegro un montón. Y sé que aquí todas nosotras también. Sí, aparte creo que todas lo disfrutamos mucho también grabando, ¿no? Tanto preparando el programa como grabando. Yo normalmente no nos escucho porque voy a volver a escuchar lo que hemos hablado, no. Pero en este en concreto sí que lo volví a escuchar porque había muchos datos que en el momento no retuve de los juegos que hablasteis el resto. Y no sé, pasa también en los informes, pero no sé, como en este en concreto, en este programa en concreto, como que se respiraba, no sé, como muy buen rollo, como mucha fluidez. Yo de verdad estoy muy contenta como nos quedó aquí un poco de egocéntrica. No, también estoy contenta de cómo quedó mi parte, porque sí. Pues yo, bueno, al final pues cada una se lo prepara, ¿no? Y como tú decías, Sergio, el hecho de que el estudio vea y comparta el contenido y le haya gustado, a mí también me hizo mucha ilusión y creo que quedó algo muy chulo. Y como comentabais, ¿no? Da pie a poder hacer parte segunda y parte tercera y todas las que queráis, porque para juegos O sea, hay contenido para poder crear más. Así que qué ya guay, ves. Estoy muy contenta, la verdad, que haya gustado. Uh-huh, sí. Bueno, yo tengo que decir que estoy ya terminándome Gris, que me lo empecé y yo creo que voy ya por el tramo final, ¿eh? Y muy guay. ¿Y qué tal? Muy bien, ya tengo todos los colores. Y claro, hay como ciertas secciones que sí que empatizo, incluso empatizo más con unas con otras. Incluso en momentos me ha recordado, yo qué sé, a ese estilo tan lírico de Journey. Hay un momento de un ascenso que digo, guau, qué chulada. Y no sé, me parece un juego precioso y lo que te evoca, porque realmente tú me preguntas, ¿de qué va, Gris? Pues yo de momento tampoco te podría decir exactamente de qué va. Te puedo decir lo que a mí me transmite, que a lo mejor es a lo que ellos aspiraban. Claro. Sí. Es la gracia. De hecho, es que ellos lo han dicho un montón en entrevistas, que ellos lo que querían era hacerlo a interpretación de que lo jugase y que cada cual sacase sus propias conclusiones y conectase con el juego como ellos quisieran. Y es lo que mola. Tú tienes la descripción de que tu objetivo es devolverle el color a un mundo en blanco y negro, pero a partir de ahí el juego es lo que tú quieras que sea. Y además, tú ahora, Sergio, que estás como, bueno, estás de vacaciones, creo que es un momento que Gris es un juego para vivenciar, ¿no? Para experimentar en calma. O sea, yo, igual que otros juegos, no creo que no es como una condición. Yo creo que Gris se necesita jugar así, sin prisa, viviéndolo, sí, disfrutándolo, pausándolo, ¿no? Y creo que lo estás disfrutando, o sea, creo que estás ahora en el momento clave para poder jugarlo y te envidio muchísimo, ¿eh? Ojalá poder borrarlo de mi mente y volver a disfrutarlo como lo disfruté en su momento. Ya. Y haz capturas y vuelve a verlas, sí, y deleítate, sí, sí, viéndolas. Que eso también es un placer añadido que tiene Gris. Muchísimas. Estoy haciendo muchísimas capturas y es verdad que es un juego que no puedes jugar como si fueran deberes. De venga, me lo tengo que terminar ya. Porque si no, cuesta... No se disfruta el viaje. Y es un viaje. Escúchame, yo creo que nunca en mi vida he sacado más capturas jugando a un juego que jugando a Gris. Te lo digo de verdad que tengo... Es que quiero abrir la carpeta de capturas de Steam para contarlas, pero de verdad que saqué... no sé, es que me volví loca. Porque dije yo, captura... Es que me encantaba todo. Es que me paraba cada... No exagero, 30 segundos o menos. Porque era como... Es que necesito disfrutar de esto, necesito capturar, necesito grabarlo en mi memoria. Te lo juro, estoy obsesionada. Es que... Tienes que pasar y que no has cogido otro juego que has hecho más capturas porque no has jugado a Space for the Unbound. Sí, sí. Ese, si lo tenéis que jugar. Sí. Es verdad. Le echarás capturas. Es que, uf, es una cosa increíble. Bueno, venga, cerramos entonces. Vamos a hacer algo diferente, que es reunir en este Responde comentarios también de la sección de narrativa, que hay un par, y es verdad que como ya no vamos a volver a retomarla hasta septiembre, pues mira, ya concluimos este Responde y narrativa. Nos dice Emilio Díaz, para mí la figura del cuidador, porque estuvimos hablando de los arquetipos, quiero recordar del cuidador, el amante y el huérfano, pues dice Emilio, para mí la figura del cuidador se representa muy bien en la relación entre Booker DeWitt y Elizabeth en BioShock Infinite. Si bien al principio es una relación de beneficio para Booker, la evolución de los sentimientos de este hacia Ellie es bastante hermosa. Postdata, soy nuevo desde hace unas semanas y me encanta vuestro trabajo. Saludos. Ay, muchísimas gracias. ¿Tú has jugado, Marta, a este BioShock Infinite? Qué majo. No, pero me hace muchísima gracia porque es la segunda o la tercera vez que escucho eso, porque creo que fue en una ocasión en uno de los talleres de narrativa hablando de... No sé si fue uno de los presenciales en Safe Games Studio o el online, no fue. Y recuerdo a un asistente, a un alumno diciéndome exactamente lo mismo, así que gracia. Así que aunque no pueda hablar por mí, por mi experiencia, pero sí la tengo también ahí reafirmada por otra persona. Qué gracia. Qué bien. Bueno, hay que echarle un vistazo, ¿y tú? Yo sí, de hecho, Emilio, quiero decir que si te gusta BioShock Infinite, tenemos un especial dedicado al juego. Tenemos un ciclo de especiales a toda la saga BioShock. Los orígenes del estudio, del primero, del segundo, del Infinite, creo que lo vas a disfrutar porque bueno, fue un trabajazo que nos hicimos hace ya unos años y fue muy bueno. Y luego tenemos a Víctor As, que dice, me gusta la figura del huérfano. No creo que me represente, pero ese margen de evolución lo hace especial. Interesante. Genial, es que eso creo que también porque lo dijimos diciendo, creo, el que había que apoyar y reivindicar más figuras como el huérfano, que parecía el típico NPC, pero que luego podían tener, como señala, un margen de evolución y de desafío también que daba juego, ¿eh? Que es lo que comentamos un poquito con Futaba también. Sí, completamente. Y ahora vamos ya a cerrar con un correo que hemos recibido en el que, antes de nada, al principio nos habla de que ha escuchado los primeros episodios del podcast. Y quiero hacer un llamamiento también a los oyentes. Si ahora mismo volvéis atrás y escucháis un episodio de la temporada 2, el número 15, o la temporada 3 o la 1, y no está disponible, escribid un comentario por iVoox en ese episodio y decir, Batallón, no se escucha el episodio, para que yo lo pueda arreglar, porque los servidores son de iVoox y es verdad que algunos episodios se han perdido. Lo bueno es que he hecho la labor ardua pero necesaria de guardarme todos los episodios de estos últimos 8 años en otro servidor aparte, ¿vale? Entonces, es resubirlo, pero tengo que hacerlo yo manualmente y yo no me los puedo escuchar todos para saber cuál se escucha y cuál no. Otros compañeros nos lo han dicho. Hace poco el de Final Fantasy IX, la segunda parte no se escuchaba. Pues lo he podido arreglar. Así que eso, que estamos en un momento de transición. Todavía no quiero decir nada públicamente. Los mecenas sí que lo sabéis por esa reunión que tuvimos. Y hay que preparar el terreno para esa apertura en sociedad. Y bueno, pues eso. Que quien quiera escuchar el batallón, lo que hemos hecho en el pasado, tiene los episodios en iVoox. Si le das al play y te marca error, señálalo y yo en 24 horas normalmente contesto y lo corrijo. Dicho todo esto, venga, nos dice Richard, dice Egunon, Batallón, últimamente me he dado por escuchar el primer programa de los podcasts que tengo en mi lista de iVoox. Hoy le ha tocado el turno a ese programa piloto que grabasteis y da gusto escuchar en el primer 1.12, imagino que se refiere al minuto 1, tu declaración de intenciones. Obviamente habéis mejorado mucho con los años, pero me alegra ver que la esencia sigue siendo la misma desde entonces. Por este y otros motivos, sois mi programa favorito en temática de videojuegos. Yo tengo que decir que no me he vuelto a escuchar ese programa piloto, ni lo pienso hacer, así que bueno, espero que lo que dijese tuviera sentido. Dice, al hilo de esto, me ha surgido la siguiente pregunta. ¿Alguna vez intentaste reunir a los antiguos miembros y a los actuales en una especie de programa homenaje? Creo que quedaría algo muy emotivo de cara al siguiente aniversario del podcast. No es una labor fácil, lo sé, pero dejo ahí esta semillita para quien quiera plantarla. Un saludo a todo el equipo y enhorabuena por las nuevas incorporaciones. Es un gusto escucharos. Muchísimas gracias, Richard. Yo voy a ser totalmente honesto. De hecho, él me escribió luego por privado. Sergio, espero que no te haya molestado o te haya puesto en un apuro el correo. Yo no. Yo contesto con toda la sinceridad del mundo. Los que estamos aquí nos une. El nexo de unión son los videojuegos. Luego hablamos de otras cosas, se generan unos vínculos, unas amistades. Pero es cierto que muchas veces la raíz, porque llevamos vidas muy diferentes por edad, por gustos, por momento vital, que si quitas de esa ecuación que nos ha unido los videojuegos, pues muchas veces pierdes el contacto. Es como muchos compañeros que tenemos en la universidad, en el instituto, en el colegio o en un trabajo, que cuando cambias de trabajo o de entorno, no es que te hayas llevado ya mal con esa persona, ni mucho menos, simplemente la relación pues se ha perdido, se ha estancado y ya está, es ley de vida. Yo no le doy más vueltas. Entonces, eso es lo que pasa. Yo no tengo contacto a día de hoy, por ejemplo, con Serenion. Esa es la realidad. Entonces, no te puedo decir, vamos a hacer una reunión, porque me parecería también un poco falso una persona con la que no he hablado de repente. Oye, vente al podcast que dejaste hace 8 años, porque patata, ¿sabes? Entonces, yo creo que las cosas se tienen que dar de forma natural. Si salen porque hay algún acercamiento, por lo que sea, pues sí, porque no hemos acabado mal con nadie, ni mucho menos. Pero no es algo que yo es que no soy muy nostálgico. Esa es la realidad. Por mi forma de ser, intento no mirar al pasado, sino al futuro, y a veces demasiado, y me genera ansiedad. Miro al presente. Pero bueno, que sí, que es una cosa que en un futuro se puede plantear, ¿no? A lo mejor no te digo el año que viene, pero cuando cumplamos 10, que es una fecha muy bonita, si seguimos aquí en el 10º aniversario, pues ahí está. Y bueno, pues no sé, las demás, si queréis decir algo por la última parte, que dar la enhorabuena por las incorporaciones, no sé. Bueno, perdón, Nuri, no sé si querías decir algo tú primero. No, no, adelante, adelante. No, a ver, es que yo aquí tengo poco que decir porque soy la última en llegar, pero yo personalmente, ya os lo comenté por privado y tal, yo estoy súper agradecida porque siento que, o sea, yo ya desde el primer día me sentí súper a gusto, creo que conectamos todos súper guay, pero es que es eso, ya la relación trasciende el compañeros de podcast, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque compartimos muchas cosas más, mucho más allá de los videojuegos y eso, no sé, me hace muy feliz tener mi pequeña comunidad y poder venir aquí, hablar de las cosas que me gustan, estar cada semanita comentando las cosas que nos pasan, no sé, yo lo siento como una especie de mini reunión familiar, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Y no sé, me alegra que a la gente le esté gustando pues nuestra presencia. Hablo también por Jonah, que es también el penúltimo en llegar, pero no sé, en general súper súper contenta. Qué bien, sí. Yo creo que ese es el espíritu. No sé, Nuria, si querías decir algo. No, nada, a ver, yo ya con la tontería, pues hace ya un año y pico que empecé, que a veces me sorprende cómo pasa el tiempo. Pensaba pero... que era hasta más, Nuria, fíjate. ¿El qué? Que pensaba que era hasta más, fíjate, sí. Y todo, pero no, es cierto. Sí, sí, nada, yo pues decir que estoy muy agradecida de los comentarios, yo sí que yo a veces lo leo, a veces no, porque es verdad que a veces pues sabe, tienes como un poco de miedo, ¿no? O bueno, pues también los inicios fueron un poco turbulentos, pero yo agradecer el apoyo tanto a mí y al resto de compañeras y compañeros, que yo me siento muy cómoda, siempre lo digo, que agradezco un montón al equipo porque sois oro y que para mí es como mi terapia, ¿no? Porque al final los domingos siempre son como un día gris. Y grabar por la tarde un domingo, pues me hace como que el fin de semana tenga como otro enfoque, ¿no? Porque es como, vale, pues el domingo por la tarde, cuando ya de normal es un momento como soso y triste, porque el día siguiente vuelves a la esclavitud del capitalismo. Pero es guay porque acabas el fin de semana hablando de cosas que te gustan, con gente que te gusta. No sé, yo... La palabra es me regalo, como se dice aquí donde yo vivo. Qué guay, qué guay. Pues mira, es que ese es el espíritu. Yo creo que es la fórmula también del éxito nuestro. Es decir, que disfrutamos de lo que estamos haciendo, del compartirlo y de vivirlo. Y si eso llega a los oyentes, aunque sea una pequeña parte, pues desde luego estamos muy orgullosos y muy contentos. Así que nada, yo creo que ahora sí podemos dejar este responde caluroso. Así que, Nuria, vamos con la lectura de likes. Venga, pues vamos allá. Empezamos. Damos las gracias a esos likes. A esos likes, no a esas personas que nos han dado like. Que son Erciez, Kuro, Peter Griffin, Jesús Cegarra López, Dragueon666, Lord Soth, Vaya34, Foetoid, Daviduco, Jesudas, Akamaru84, Rafa Ortiz, Sergio Pérez Tello, Mordazi, Alexander, Lozayán, Rafa, Albert BLC, Jarco, JNDG, Alberto Guerrero, Café Japón, Café Japón 40, José Antonio A. González, Dune Donut, Salore, Tiukek, Juan Carlos González González, BR1, Oneothrix, Idrial, Mane 11, Samurai Rumil, Maximiliano Pereira, Eduardo Villamil, Enrique Flors, Juan Antonio Góngora Martín, Miguel Ángel Medina Domínguez, Enoch, Tipo de Incógnito, Eduardo López, Sobábal, Víctor Aniorte, Isra M, Juan Francisco Fernández Torre, Gull, Alex Jocuto, Ninten Max, Lucy Piero, Manu, Paco Díaz, Víctor As, Grizzly, Lemonet33, FP Yos, Cuchimil, Héctor Pombo, Winoki, Laudum, Antonio Resina, Mícer e Íñigo González. Muchas gracias a todo el mundo. Pues toma ya, perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, Nuria. Pues sí, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Está viniendo ya Maki a decirme, humana, tengo hambre, dame de comer. Así que momento perfecto. Nada, como siempre, un placer. Gracias a todo el mundo por escucharnos, por apoyarnos. Y la próxima semana más. Y esperemos que con menos calor, aunque no lo creo. Ya veremos. Pues eso, insistimos, ponednos la temperatura que hace en cada lugar en los que estáis oyentes. Y Ari, igual nos despedimos hasta lo que tenga que venir. Pues muchas gracias a todo el mundo por escucharnos, por dejarnos comentarios, correos, cositas chulas, que siempre da gusto leerlos. Yo siempre leo los comentarios. O sea, a mí lo que venga, que venga. Y nada, nos vemos la semana que viene o cuando cuadre. Perfecto. Y Marta, que a disfrutar del ventilador, del piso y de Final Fantasy XVI, que es lo menos importante, pero bueno. Sí, lo menos, pero sí, sí, sí. Y tanto. Cuidaré aquí de nuestro bastión en tu ausencia el tiempo que esté yo, que tampoco será mucho, con mis idas y venidas Madrid-Málaga, pero aquí estoy yo de guardiana. Perfecto, pues nada, lo dejamos aquí. Esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, adiós.